Bienvenidos a la previa de Fondo Norte Podcast. Calle son perras de mi mare, con Anate son fanático. ¡Ponte! ¡Ponte! ¡Ponte! ¡Ponte! O sangue granate brotó, las ondas toleran se aprega, que se quieren ver campeón. ¡Ponte! ¡Ponte! ¡Ponte! ¡Ponte! Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Hoy tengo que tener una energía extra porque, como veis aquí, como veis a Alex por ahí abajo, y cuántas bajas, cuánta gente. Y mira esta gente de aquí arriba. ¿Cómo la vemos, Alex? Pues triste y apagada. Sin luces, como Pontevedra, que dice que se queja mucho estos días de que no hay luces en Pontevedra, pues arriba también están un poquito apagados. Sí, faltan las rejas, ¿no? Sí. Vamos a respetarles un poco el espacio, el luto, pero ahí están, ahí arriba. De momento los dejamos ahí, Alex. Todo tuyo. Bueno, puede ser que uno al menos se incorpore durante el transcurso del programa, si no nos falla. El otro pues no está preso, no nadie piense nada raro. De momento sigue libre, pero se fue a animar a una selección que no juega al Mundial o no sé qué. Una Suecia o algo así. Él va a animar. Y entonces lo tenemos hoy de baja, pero bueno, pronto se incorporará el lunes. Es una pena porque seguro que hoy va a disfrutar del programa porque hay algunas cositas que decir y sabemos que a él le gusta mucho expresar su disconformidad con las cosas que nos hacen bien y hoy pues toca decir ciertas cosas que a nosotros no nos han gustado. A mí, supongo que a Pablo también le pasa lo mismo, ¿no, Pablo? Pues sí, bastantes. Esta semana está siendo durilla porque además estamos viendo pues cómo va aumentando la presencia de verdes en redes y presumiblemente el domingo. Y bueno, eso pues pone un poco de mala leche, la verdad, ¿no? ¿Por qué no decirlo ya así de primera, soltarlas pronto? Pues sí. En este vamos a hacer un poco el nadie sabe nada, con este falso inicio que todavía no hemos ni dicho ni quiénes somos ni dónde estamos. Pues esto es un capítulo más de La Previa, que es el spin-off que todos sabemos de Fondo Norte Podcast. Y hoy tenemos el realizador titular, está Pablo, porque no está Manu. Así que hoy saldrá pues mejor, seguramente mejor, pero no vamos a meter tampoco aquí a Manu Quiroga ahora aquí, si no está una colleja, pues bueno, pero seguramente un poco mejor. Para empezar, hoy me han dado paso para presentar. Eso ya es una novedad para mí. No lo sé, porque al final se me queda como medio descafeinado, como si la previa tuviera ya una esencia, ¿verdad? Es como que este template aquí que le tengo yo, como que se parece raro, incluso de vernos a los dos aquí como medio, parece como que falta espacio, ¿no? De hecho, fíjate, Alex, que lo voy a llenar ya con un debate del día. ¿Qué te parece? Vamos a ir llenándolo así, poco a poco. Pues sí, yo creo que sí, la gente que opina y lo que piensa es uno de los temas para mí de la semana, sobre todo en comparación con lo que está pasando en Ferrol, porque ellos, a pesar de que no hay promociones, ellos sí ya van hablando de este derbi desde antes que nosotros, intentando mover un viaje, intentando hacer cositas, a pesar de que, pues mira, hay una cosa que pasa en Pontevedra, que siempre cuando vienen maldadas, pues no se hacen cosas. Pues ellos están ahora mismo en esas maldadas, con una racha bastante negativa, que igual no anima lo suficiente como para que la gente quiera viajar, y sin embargo, pues va a ser un viaje de afición del Racing de Ferrol a Pontevedra como, pues como no se recuerda. Yo no recuerdo ver tanta gente del Racing en Pasarón, y eso se va a notar, y hay gente en Pontevedra, entre los que me incluyo, que está un poquito acongojada ante la posibilidad de que eso se note demasiado en el campo. Pues sí, y de hecho, bueno, yo no sé si tenemos todos una especie de pesimismo de que la gente de Pontevedra, en cuanto a números sobre todo, no quiere decir que la gente que vaya no vaya a animar, si va a dar la talla o si vamos a conseguir neutralizar esas 500 personas que vengan de allá, ¿no? Yo no sé si es el objetivo real, porque es verdad que cuando sales afuera animas mucho más. Yo creo que 500 personas en el estado en el que van a venir es probable que se note más que el volumen de Pasarón. Pero bueno, todo lo que pasó durante la semana y esta acción-reacción, de un poco que parecía que reclamábamos promociones el lunes, cosas que no llegaron, después llegan como cosas así a cuentagotas, de una manera un poco deslavazada, pues yo creo que tampoco ayuda, ¿no? Al final, todos queremos un Pasarón lleno, no por ser el Racing de Ferrol, de repente, pues hay que meter 3.000 personas más, sería falso eso, ¿no? Pero sí que hubiera ese empuje, ¿no? Que se le diera esa importancia, que yo sí que veo que le dan en Ferrol. He oído más en redes sobre el partido del Córdoba, que todavía es dentro de una semana y media, que del partido del Racing. Es decir, por las promociones del Córdoba, por la importancia que le dan al partido ellos, nosotros estamos ahí, ¿no? Sí, pero es que además, mira, yo hoy justo vi el próximo derbi del Racing de Ferroles en Coruña, y allí han sacado los precios de las entradas para su derbi. Nosotros tardamos hasta el martes, o sea, ya estaban organizando el viaje en Ferrol y todavía no sabían el precio de las entradas. Nosotros estábamos ya sospechando que no iba a haber promociones. ¿Qué ha hecho el club? ¿Qué ha hecho el club en toda la semana? Pues lo único que ha hecho es mandar a... No, como novedoso, porque es verdad que sí que estuvieron en colegios, o más bien tuvieron charlas, y ahí tenemos ese tuit en el que se ve pues a los alumnos de FP de electrónica, eran, ¿no? Sí, de electrónica, uh-huh. De la Xunqueira, que esta vez fueron no niños sino adolescentes los que van a los que repartieron invitaciones. Había por ahí un rumor de que decían que la elección en este caso de gente más mayor con respecto a los niños pequeños otras veces tenía que ver también con cierta carácter de peligrosidad que el club le quería dar a este partido y que no querían que los niños se asustasen ante lo que podían ver. No sé si piensan que van a llover navajas o algo, pero bueno, en el último partido la verdad que los niños dieron vida y esperanza también, porque son muy importantes para ese relevo generacional que en las gradas se tiene que notar. Y esta vez pues han decidido apostar por otro perfil de invitaciones, que también está muy bien, pero bueno, tendrá que ir continuando la historia. En este caso fueron los alumnos de FP de la Xunqueira y también los jugadores del equipo de Indepo, que también estuvieron con los jugadores. Y la otra acción que han hecho es mandar a Alex y a Oyer, que fueron omnipresentes porque también estuvieron con los niños, al Savoy a vender entradas. Yo no sé qué piensas de esto, Pablo, pero a mí me parece también un poco... Me parece innecesario. En este caso, mira que lo hemos pedido muchas veces, pero en este caso me parece innecesario. Sí, bueno, una vez más algo deslavazado, ¿no? Yo, por ejemplo, sí que puedo apoyar el tema de lo de los colegios como, bueno, pues mira, al final, aunque tarde y no de la misma forma masiva que otras veces, pues se le ataca un perfil diferente de niños, bien, te lo compro, ¿no? Pero una salida de dos jugadores a una venta de entrada carente totalmente de promociones, yo veo, pues para empezar, hacerle perder el tiempo a dos jugadores, ¿no? Para sacar una foto de redes sociales un poco para justificar a lo mejor que se están haciendo cosas, pero ni yo veo a Oyer o a Alex con una presencia de futbolistas como para que alguien vaya allí y diga, hostia, ¿quiénes son estos dos tíos? Ni hay ningún tipo de promoción que acompañe a que alguien vaya al Savoy y no coja una entrada online. O sea, al final sacamos unas entradas online, que es una posibilidad de no coger las entradas físicamente, y tenemos a Oyer y a Alex sacándose una foto. ¿Para qué? Es decir, sortean una entrada o algo. Sí que la veo un poco innecesaria, pero bueno, como solemos decir, siempre que se hagan cosas, pues no podemos decir mucho, pero que se hagan cosas algo quizás un poquito más coherentes, ¿no? Yo es que lo de la promoción de este partido sí que lo veía una cosa fundamental. Hay partidos donde puedes decir, bueno, más, menos. No te puedes quedar con... El Racing de Ferrol es un equipo suficientemente atractivo como para que ya venga gente de por sí. No, hoy por hoy no, es un partido más de segunda vez. A la gente le da igual que sea el San Fernando que sea el Racing de Ferrol. Nadie va a decir, hostia, es un derbi, qué guay, vamos al campo. No, no, no va así. No va así. Y hoy sí que hacía falta. Hoy hacía falta. Este fin de hacía falta. Y hacían falta, quizás, cosas un poco diferentes a las que se hicieron, ¿no? En mi opinión. Sí, por eso esa mesa está ciertamente injustificada. Primero, si vas a hacer una foto, al menos que sea para la foto, para quedar bien, yo si estoy pasando por Pasarón y veo a dos jugadores con dos chicas, ¿no? Creo, no, un chico y una chica, era un chico y una chica, tomando algo en una terraza en el Savoy, lo menos que hago yo personalmente es acercarme, porque pienso que voy a molestar. Lo último que pienso es que están vendiendo nada, porque no hay ni un cartel, ni una bandera, ni una bufanda, no hay nada que me haga a mí pensar que allí se está vendiendo algo. Si no, me tengo que acercar mucho para ver los tacos encima de la mesa, pero desde lejos no veo ni una triste bandera del Pontevedra que diga que, coño, aquí hay algo. Y luego es eso, es que antes sí que lo decíamos, porque ir a Pasarón, pues quieras que no, pues cuesta. Si no vives en Lérez, pues acercarte a comprar unas entradas, pues te implica tener que ir del centro hasta allí o coger el coche, lo que tú quieras. Puede llegar a ser un poco una molestia, si quieres llamarlo así. Ahora que hay venta online, ya no, esa barrera está salvada. O sea, no hace falta ya darle una facilidad en el centro a alguien que compre una entrada porque quiere la compra online. Puede haber que haya cuatro personas mayores que no sepan. Bueno, pero muchas de esas personas mayores ya tienen carnet de socio, porque la gente mayor, afortunadamente, es a la que menos pereza le da ir a las oficinas o la que ya tiene el carnet. Hay que comentar, Cristian Verdal, en el chat, que algo tenían que hacer para suavizar lo malo. Y yo no sé si va por ahí, pero sí que digo que si, por ejemplo, el domingo, por gente que haya venido pues de última hora de Ferrol, se encuentra con una cola criminal, pues por lo menos de esta forma el Pontevedra puede decir, oye, que se llevaron las entradas al centro, ¿sabes? Que el que no quiso coger una entrada antes es porque no quiso. A ver, igual me columpio, ¿no?, con esta afirmación, pero no, es quemar recursos por quemarlos. Yo, sean quienes sean esos dos chavales, y entendiendo que Oyer y Alex lo hacen con toda su buena voluntad del mundo, para mí tener a cuatro personas chupando frío hoy para vender, no sé cuántas habrán vendido, a lo mejor me callan la boca porque han vendido 50 entradas, pero para las entradas que se hayan vendido, pues a nivel de números no daría. Bueno, por no ponernos muy, muy, muy negativos, hay que decir también que va a ser un partido de fútbol espectacular. Quiero decir, por mucho que vengan 500 personas de allí, yo solo espero que la gente tenga también un poquito de orgullo, de ánimo, para decir que no nos pasen por encima a nivel de animación y que todos hagamos lo posible porque eso no pase, ¿no? Al final es un ambiente de fútbol envidiable, mucha gente viniendo de fuera, seguramente fiesta del fútbol a nivel grada, y por eso hay que alegrarse. Y quieras que no, pues va a ser un ingreso para el club. Entiendo que al haber puesto los 15 euros de entrada para el Racing, también será un acuerdo al que han llegado, que es una buena noticia para la vuelta. Yo espero que así sea. Y que, oye, que hay que reconocerle al Racing que viene haciendo las cosas bien estos años, y si tiene esa gente y está creciendo la masa social, pues será por algo, ¿no? Igual hay que mirar un poco para ver qué se está haciendo bien por allá, ¿no? Pues sí, sí, no, desde luego está trabajando bien, y estamos viendo que quizás el Pontevedra está quedando un poquito estancado en ese sentido, o ni siquiera estancado, porque al final el respeto de las gradas pues va menos, y yo supongo que hace 4, 5, 6 años, estas veces que no, pues el último viaje que se hizo a Ferrol, que yo fui en uno de los dos autobuses que fueron para allá, para nosotros sería impensable pensar que 2 años después el Racing iba a mover más de esos dos autobuses en volumen de gente en un partido como Pasarón. Por cierto, ya para cerrar el tema de los 500 aficionados, decir que el club ha avisado hoy de que va a haber una reubicación de socios en Fondo Sur. No serán muchos porque es la grada menos poblada, pero bueno, algún socio hay, alguno tenemos en el chat a veces, que es aficionado de Sur. Y van a mover un poquito a la gente que está en la zona, sobre todo en la zona alta, hacia Preferencia, para, bueno, por temas policiales, por temas de control de los aficionados, de visitantes, acordonarles una zona. Yo también leía en el chat alguna cosa, en el chat no, en Twitter, alguna cosa, que es que este problema de reubicación se hubiera solucionado si el Pontevedra ya acota una zona para visitantes desde el principio y no permite que ningún socio coja ya entrada en esa esquina. Y con eso solucionas bastante, sobre todo un campo tan grande y una grada en la que sobra espacio. Así no tienes que reubicar a nadie. Sí, ya lo dijimos en varios programas, ¿no? Para mí Sur es una grada que, bueno, hoy por hoy pues vale que hay socios de allí, que seguramente estén muy cómodos, pero para mí de concepto en sí, como en un campo como pasaron sobra, yo tengo una opinión muy clara, solo hay que ver el campo del Racing con una grada vacía, el campo del Mérida igual, es decir, al final incluso para juntar a la gente, ya partiendo de esa base, pues el no tener una zona acordonada, pues es aún casi que peor. ¿No? Porque es que al final, incluso para esta gente que está en Sur, le va a suponer un incordio que no tendrían por qué soportar, ¿no? Si tú coges un asiento. Ni siquiera está vallada, esto es otro error. En el Racing, por ejemplo, tienen una esquinita vallada pues entre dos vallas, pues así, medio triangular, un poco como lo que hacen en Riazor, aunque obviamente en Riazor es más grande. Y esto supone un incordio también a nivel de seguridad. Yo no, obviamente, creo que es la primera vez que se hace más o menos bien en este sentido en Pasarón. Entiendo que también por una presión policial o de más control, pero recordamos los episodios de Oviedo donde se puso a la gente encima de socios con la grada abajo de Preferencia. Esta vez la parte de abajo de Sur se deja totalmente controlada y libre, y solamente un acceso, ¿no? Que es la clave de todo esto, solamente un acceso, pero yo creo que va a hacer un cordón policial alrededor de la grada, o ahí puede andar quien quiera y como quiera de arriba abajo. Bueno, obviamente no tiene por qué pasar nada, pero de cara a seguridad y pensando en escenarios mayores, Pasarón tendría que replantearse tener una zona vallada, en mi opinión. ¿No? Más cuando en primera ref estamos viendo que en la mayoría de los campos se está desplazando gente, ¿no? Entonces es algo a valorar. Igual esto pues es un toque de atención también hacia cosas que puedan pasar en el futuro, ¿no? En ese aspecto. Sí, sí, sí, hay que controlar. Pero bueno, al final esos errores se han cometido, pues, creo que en el playoff. No sé si fue en el partido del propio Racing o qué partido fue, pero sé que hubo un partido de playoff del año pasado en Balaídos que también juntaron a las aficiones y al final hubo pelea. Sí, claro, claro. O sea, esos temas del protocolo hay que tenerlos claros y tal. No sé si tampoco a ellos les dejarán. Normalmente los partidos de fuera, muchas veces a los visitantes tampoco les dan acceso a la cantina. A lo mejor aquí tampoco ellos tienen la posibilidad de acercarse a la cantina de Sur. No lo sé. Sí, algo harán en ese aspecto, pero bueno. Y la última, Alex, que es esta, que es la que teníamos. Sí. Que bueno, también un poco a salto de mata, un poco a caballo entre no saber muy bien las intenciones o no, o de dónde viene esto, que yo sí que sé que había una iniciativa a nivel afición de ir a animar al entrenamiento, pero bueno, por acción-reacción, un poco o por iniciativa propia, vamos a dejar la duda ahí, el Pontevedra abre las puertas a ir a animar al entrenamiento por la mañana del sábado, ¿no? Bueno, tengo un poco la misma sensación que con lo del Savoy. Me gusta la iniciativa, me gusta que se haga, pero no sé si es un poco por el ruido tremendo que hubo de no hacer nada durante esta semana, sobre todo en redes, o por la iniciativa de la afición, o porque, bueno, pues porque abrimos las puertas a que se hagan cosas conjuntamente a partir de iniciativas de la gente, ¿no? Vamos a verlo, sí, de la forma positiva y esperar esta última que sea la opción correcta. Al final, lo que da un poco de rabia es que si ya había una iniciativa previa para hacer esto y al final aparecen allí pues las personas que ya tenían decidido ir y queda con unas fotos muy bonitas, muy espectaculares y una animación muy chula y los jugadores quedan muy contentos, va a parecer que el club se apuntó al tanto. Y realmente no fue algo que el club, que en este caso, era algo que ya iba a pasar independientemente de que el club pusiera ese tuit. Eso es lo que vamos a decir. Pues sí. No algo muy bonito que proporcionó el club gracias a sugerir la idea o deslizarla, pero bueno, lo que hace el club ahora con este tuit es pues hacerlo público por si más gente que no estaba enterada de que eso ya se iba a hacer, pues pueda sumarse a esa iniciativa durante ese cuartito de hora que no da para mucho, pero bueno, igual también es ahí también tiene que ver un poco con la planificación del entrenamiento de Antonio y que no se cuele nadie que pueda ver cosas que no quiere que vean. Sí, por darle un punto positivo a este asunto, bueno, que obviamente es una buena iniciativa, pues también el juntar a la gente más animosa pues con otra gente que a lo mejor no se lo planteara. Y yo, en un partido como este, sobre todo a la gente del Fondo Norte, pues sí que le animaría a que, pues si no se suma a nivel físico con la gente del medio, pues que por lo menos se sume a nivel de... A nivel de cánticos, ¿no? Va a ser muy necesario que en este partido se anime. Y bueno, pues si a los jugadores le da ese plus de confianza y sobre todo de ánimo, pues bienvenido sea, ¿no? Sí, de hecho fue una semana de recibir mensajes, ¿no? Pablo, también recibiste gente que nos que directo o indirectamente nos decía lo importante que era que no solamente ese cuadradito detrás de la portería, sino que todo Pasarón se involucre esta vez y que anima al equipo, que se escuche rugir a Pontevedra. El propio Antonio en rueda de prensa hizo mención a lo importante que era que la gente animase y lo que realmente lo que ayuda y que es muy importante esta vez, sobre todo porque si no queremos parecer visitantes en nuestro propio campo ante una afición de fuera que viene en masa y que realmente la gente no es porque sean ellos, sino porque nosotros también hemos experimentado cuando el Pontevedra ha viajado fuera, que cuando vas fuera y te sientes arropado por un grupo grande, te vienes arriba y crees que te escuchan a ti más que al resto. Entonces, para que tú no notes eso desde otros lados, hay que sumarse al cántico. Importantísimo. También lo hemos dicho muchas veces y hay que intentar que esto quede. Minuto 41, el que lleve bufanda o algo que tenga del Pontevedra en alto y cantar el himno, eso ya intentar ponerlo como costumbre y a partir de ahí, pues todos los cánticos que seguir un poco la grada de animación con los cánticos que buenamente uno sepa hacer y que quiera. Es verdad que hay gente preocupada por algún cántico en contra de la afición o de la ciudad visitante. Bueno, pues el que no quiera sumar esos cantos y desgraciadamente los hay, que entiendo que haya gente que no les guste, es lógico, pues que no se sume o que haga notar que no les gusta ese cántico y que canten Pontevedra, Pontevedra y ya está. Que al final es a lo que vamos, animar a tu equipo. Y por lo demás, pues disfrutar de un buen partido y que no pase nada entre las aficiones, que entiendo que también para eso estará la policía, para controlar que no pase nada. Y a la gente menos animosa y más vergonzosa, pues aplausos, aplausos, aplausos y aplausos. Cuando las gradas laterales suenan, se nota un montón, cuando hay más presión, y luego confiar un poco en que el resultado acompañe. Obviamente, la mejor manera de callar a la gente de fuera es marcar goles, y eso... De eso no hay ningún tipo de duda, ¿no? Y nada, Alex, aquí cositas que dijeron los entrenadores. Tengo aquí los artículos ya preparados. Podemos entrar un poco en la parte deportiva también, ¿no? La social creo que la tocamos bastante bien. Sí, yo creo que sí. Si quieres hablamos un poquito de lo que pensamos o lo que esperamos de este Racing de Ferrol, que desde luego no es el equipo de hace 4 o 5 años, desde que cambió de propiedad. El equipo ha crecido muchísimo, ya bueno, el cambio de propiedad se produjo cuando el equipo descendió y a partir de ahí pues el cambio fue radical con la nueva dirección deportiva y con todo lo que tienen y el objetivo obvio ahora, pues lo decía Antonio en rueda de prensa, pero no sé si para pelear el liderato en un principio, ahora parece que sí porque ya estuvo un tiempo ahí, pero no sé si para eso estaba pensado, pero desde luego para jugar el playoff otra vez, otro año sí que estaba, ¿no? Sí, y parte del mérito yo creo que lo tiene Parralo también por la confianza que se le dio en un momento, sobre todo el año pasado. Tuvo un momento un poquito más crítico que acabó en una tremenda subida del equipo, ¿no? Que acabó en ese playoff y el inicio de este año fue arrollador, ¿no? ¿Qué pasa? Corresponde, ya lo comentarás tú, a un momento en el que se le fastidian los dos laterales. Sabemos lo importante que te falte un lateral, pues imagínate los dos, ¿no? Y una apuesta, que lo leía yo en una entrevista de David Castro, de hoy de Xurxo, de una mezcla de jugadores gallegos, incluso alguno de vuelta, con gente de fuera, ¿no? Las alineaciones extrañas que nos sorprendían a nosotros de los Nathan, de los brasileños, todos aquellos que vinieron hace 2 años. y que al final, pues sin tener toda esa presencia, lo que consiguieron hacer un mix interesante, ¿no? Ahora vamos un poco por jugador, pero bueno, o por lo que sea, pero a mí me llama la atención la pérdida de importancia de un jugador como Joselu, ¿no? Que sigue, por ejemplo, dando el callo cuando entra, pero ya con un perfil más de suplente premium o de minutos, no de los 90, ¿no? También un poco por la llegada de Manu Justo. Pero bueno, sorprende, ¿no? Porque es que al final estamos hablando de que hace 2 años era un rival prácticamente nuestro, ¿no? Y hoy por hoy estamos hablando del Racing como un equipo que hasta parece inalcanzable, por lo menos a corto plazo. Tiene mucho que ver el dinero. Yo creo que se puede decir, no da vergüenza decirlo, para mí, pues un modelo. Ahora mismo es el modelo, es el espejo. El Pontevedra no se puede ver en el espejo del Deportivo o del Córdoba, porque ya son clubes mucho más grandes, que con experiencia reciente en primera división, con una estructura deportiva, un estadio y un nivel social de otra categoría, pero el Racing, que era un equipo deprimido, con una afición que no hace tanto hasta incluso era meme, de ay, si no va nadie. No va nadie a la Malata, tal. Pues ahora va más gente a la Malata que ya pasaron. Moviliza gente que ya nos gustaría a nosotros ser la que moviliza. Yo sigo pensando que realmente a nivel social, a pesar de que ahora mismo estén un poco mejor que nosotros, cuando se juegan las cosas importantes, la ciudad de Pontevedra responde mejor que la ciudad de Ferrol. Es verdad que el año pasado el primero fue partido único y en sede neutral y es distinto, pero bueno, era en Vigo, tampoco había que moverse demasiado. Y en caso de un hipotético playoff, Pasarón siempre va a tener más gente que a Malata porque ya se ha visto otras veces. Sí, ya se ha visto. Pero hay una diferencia grande, Alex, muy grande. Y aparte volvemos a lo social, pero es muy importante decirla. Si tú vas por Twitter, empiezas a ver la cantidad de peñas que se están movilizando para venir aquí. Y tenemos a la Peña Morandeira, tenemos a los Diablos Verdes, tenemos a la Peña, no me acuerdo esta, que pues subió el tuit el otro día de los 2 autocares. Es decir, peñas puntualmente movilizando autocares, autobuses, por separado. Es decir, eso, aunque parezca una incoherencia, es un lujo. Es un lujo, porque tú dices, no, todos juntos, pero todos juntos tiene sus partes buenas y sus partes malas. Si no se moviliza un núcleo duro de un grupo, pues como puede ser Siareiros, ya nadie va a los sitios. Aquí vas a poder sacar un bus de la Peña 1, un bus de la Peña 2, un bus de la Peña 3. Y eso es lo que tiene tener peñas en un campo de fútbol. Y es lo que, a nivel social, el Pontevedra, pues durante los últimos años, de alguna manera se ha cargado, ¿no? Que derivó todo en que solamente haya un grupo de animación. Bueno, es fácil analizar esto ahora mismo cuando nos van a venir 500 personas. Ok, pero las peñas nunca se disolvieron. Ayer comentaba con Manu de Siareiros cómo hay bares en Ferrol donde te siguen poniendo en el ticket debajo Opa Racing. Es decir, hay un germen, una serie de cosas que aquí no hay. Independientemente de que aquí el volumen, cuando nos juntamos y cuando hay una ocasión especial, sea más grande. Bueno, es susceptible de debate, ¿no? ¿Qué es mejor? Si todos juntos a una y que estemos todos, o que tengas tantos núcleos de formas de ver diferente. A lo mejor no son todos tan animosos como puedan ser los siareiros aquí, ¿no? Pero sí que son capaces de moverte 2 buses para que de repente el Racing no esté solo, ¿no? Y eso a pesar que el club a nivel social tampoco es que esté para tirar cohetes. Es decir, que, nosotros nos quejamos mucho de que, y la campaña, y cómo sale la campaña, y por qué no sale la campaña, y la campaña. Pues ellos sacaron la campaña, si no fue al mismo tiempo que nosotros, fue todavía más tarde y ni un cartel sacaron. Sacaron los precios por Twitter y a tomar por saco. O sea, a nivel social tampoco hicieron un verano espectacular. Y esto no lo estoy diciendo para reforzar la idea del club de que no tienen que mover el culo. Creo que lo tienen que mover. Pero digo que al final, en lo deportivo, en este caso, pues tiró de lo social para conseguir, pues eso. Evidentemente es obvio, a pesar de la mala racha, que si el Racing de Ferrol no llevase tantos partidos entre el primero y segundo peleando con el Córdoba, no iba a haber 500 personas aquí. Eso es evidente. Pero bueno, las ficciones, pues, como se están haciendo bien las cosas en lo deportivo, lo social pues viene un poco acompañado. Cuando las cosas vengan mal dadas, igual sí que empiezan a criticar, como estamos haciendo también nosotros desde aquí. La realidad es que ahora mismo en lo deportivo ellos llegan justo la primera vez en toda la temporada, creo. No sé si en la primera jornada o en la segunda podía pasarle, pero si no fue así, desde que empezaron a coger toda esta racha, es la primera vez que están fuera del playoff. que al empatar contra el Mérida en el último partido, que empataron a unos, después de ya varias derrotas consecutivas, creo que le superó el Depor, que entró en playoff, y llega en un momento pues malo. De hecho, creo que solo el Ceuta está peor que ellos en las últimas 5 jornadas, que llevan 2 empates. Uno de ellos contra el Córdoba, que fue el último buen resultado que tuvieron, y luego ya vinieron 3 derrotas consecutivas y este empate contra el Mérida. ¿Fortalezas que tiene este Racing? Sobre todo la defensa. Bueno, o lo tenía la defensa, porque ya dijiste, Pablo, 2 laterales lesionados, también tienen a Pumar lesionado, a John García también se le lesionó, 2 bajas de larga duración, ahora tienen encima a Ferrone también, es el otro lesionado que tienen. Tienen jugadores importantes que ahora están de baja, pudieron firmar a un jugador con el mercado ya cerrado porque tenía una baja larga duración y así se lo permitió la federación. Pero es verdad que esas bajas en defensa es la que le está penalizando ahora en este momento de la temporada, y a pesar de eso siguen siendo, después del Alcorcón, el equipo con menos goles encajados. Sí, de hecho, hablando un poco de la defensa, pues tienen a nuestro gran David Castro, ¿no? Que siempre tanto sonaba para volver, ¿no? Y que hoy también ponía que estaría encantado de volver, ahora ya con 27 años, pues sea un jugador completamente distinto al que teníamos aquí. Y bueno, sobre todo yo le estuve viendo la segunda parte del otro día. Es un equipo al que le gusta estar bastante en campo contrario, ¿no? Al final me da la sensación de que sí que le falta ese punto final, ¿no? Que depende mucho de la inspiración de delanteros como Manu Justo o Joselu. Pero claro, tiene a un tío. Sobre todo de Ever. Y de Ever, pero tiene a un jugador, por ejemplo, como Dani Nieto, que es un tío que encara muchísimo y que es un interior extremo, un poco, depende de dónde juegue, que tiene mucho, mucho peligro. Mítico, o sea, mítico, mítico. Tienen a un veterano, por ejemplo, como puede ser Alex López, que siempre es pues un mediocentro de garantías, ¿no? Aunque yo le estoy viendo alguna cagadita de vez en cuando a Alex López, ya tiene 34 años también. Pero bueno, en ataque hay que recordar que Manu Justo es un jugador del que el Pontevedra le fue detrás y que nos lo birlaron en el Racing. Sonó para aquí, para el Pontevedra, ¿no? Sí, es curioso, ¿eh? Que íbamos a por Manu Justo, al final no vino ningún delantero y a última hora vino John Vaquero, que es un delantero que hoy por hoy parece que no cuenta. Pues sí. Y otro veterano, pero que ya no está en la portería, que es Diego Rivas, que le levantó el puesto, en este caso el argentino Gazzaniga, creo que se llama, ¿no? Y que es el que está jugando de titular. Pero bueno, es muy curioso, ¿no? Porque tiene una mezcla de veteranía con un poco de... No es una plantilla joven. Fíjate que aquí el más joven yo creo que es el portero este del tercero, Bryce Martínez. Pero fíjate, es que... No, los sub-23 es que tienen que tener. Sí, sí, exacto. Y el resto, todo 30, o sea, José Lu 35, Ever 32, Dani Nieto 31. Cuidado. Sí, sí, no. Es un equipo además que si nosotros hablamos de al principio de temporada de lo importante que podía ser mantener el bloque de cara pues a intentar pelear, sobre todo en las primeras jornadas, por hacer cositas y ir haciendo un colchoncito con respecto a esos equipos que están todavía por hacerse y por acoplarse, si el mercado de fichajes de verano fue muy, muy amplio, pues el Racing hizo un poco lo mismo. Mantuvo un bloque muy bueno, nosotros teníamos un bloque bastante interesante, pero de segunda federación, ellos mantuvieron un bloque que quedó tercero. Es verdad que perdieron jugadores, quedó tercero y jugó el playoff. Es verdad que se fueron jugadores interesantes, pues como Miguel Obrero, que nosotros lo conocemos. Uh-huh. Y que perdieron también alguna figura de estos sudamericanos de los que hemos hablado, pero y también se fue Kevin Presa, que ahora está jugando muy bien en León. Pero el bloque central, los jugadores importantes, sobre todo en defensa, en ataque también, con algún refuerzo muy bueno, como es el caso de Manu Justo, sí que se mantiene y sobre todo mantuvieron, en el chat también lo comentaba, mantenían a Ever Pena, que es un jugador que sonó incluso para irse traspasado, porque había equipos poderosos de la categoría que querían ir detrás de él, y que yo ahora mismo, pues si no es el mejor jugador del grupo, debe estar entre los 4 o 5 primeros, desde luego, con Quiles y con algún par de ellos más del Córdoba. Pues sí, tal cual. Aparte lo destacaban aquí también alguien que Ever y tal. Y me llama la atención de los resultados, Alex. El tema de lo cortos que son los resultados. Incluso por mucho que lleguen 5 jornadas sin ganar, tú fíjate, ¿no? Desde que le ganaran al Ceuta 0-2, pues 1-1 Córdoba en casa, 1-0 en contra Fuenlabrada, 1-0 o 0-1 del Unionistas, partido complicado aquel. 2-1 del Balompédic Linense contra la Balona y La línea. 1-1 Mérida, que por cierto empezó ganando el Mérida 0-1 y acabó marcando el Racing en el minuto 70, 70 y pico. Por cierto, me gustó mucho el Mérida en ese partido. Me gustó bastante, bastante, bastante. Y decían que encajaban mucho en la primera parte. Otro dato así medio que por comentar, ¿no? Sí, lo que pasa es que al final, por datos, si tienen una defensa fuerte y nosotros no estamos especialmente afortunados de cara a puerta, pues las estadísticas ahí no nos acompañan y da un poquito más da un poquito más de miedo. Lo que sí, tenía un dato aquí y creo que me lo perdí. Bueno, no, da igual. Lo que sí, salían noticias de que el Racing es uno de los equipos contra los que, si no el que más, creo que es el que más veces nos hemos enfrentado contra ellos, al menos en Segunda B. Y las estadísticas, evidentemente, jugando en casa, pues son favorables al Pontevedra. 12 victorias, 4 empates. De hecho, el último partido del Racing de Ferrol en Pasarón fue 0-0, en la temporada que bajamos nosotros a Segunda Ref. Y luego 5 derrotas del Pontevedra. Ha ganado 5 veces el Racing en Segunda B, en el estadio de Pasarón. Para mí, por cierto, un partido especial porque fue mi primer partido en Pasarón, curiosamente, el del Racing. Por cierto, Alex, antes de que se me vaya, quería pinchar aquí porque igual que lo negativo hay que decirlo, también hay que decir lo positivo. Quizás este vídeo me ha llegado más que cualquiera de las iniciativas del Pontevedra de toda la semana. El momento, bueno, pues en el que Charles le dan una sorpresa a toda la plantilla de los jugadores benjamines. Y le dan una tartita, pues con 84 de los goles que había marcado. Y bueno, pues al final acaban haciendo un corro ahí, abrazados a él. Bueno, mucho mejor esto que todo lo hablado, ¿no? No sé si de quién fue la iniciativa, si del club, si de los chavales, si del cuerpo técnico. Pero es importante al final, fíjate, al final no deja de estar su chaval ahí en el equipo. Y este tipo de cosas, pues al Granate, pues también le mola, ¿no? Porque si no, claro, si comentamos todo lo anterior y de repente no esto, parece que no comentamos lo positivo. Y a mí este vídeo pues me gustó, Alex. Sí. Y además, en lo tuyo, a ti que te gusta todo. Aunque bueno, estás viendo críticas de la calidad audiovisual, pero bueno, todo lo que sean vídeos No, y cosas, y porque bueno, y creo que hay niños y la veces, base y jugador claro, símbolos. creo que hay veces que está por encima el contenido que la calidad. Si se hacen las cosas bien, pero transmite. Y este vídeo, pues yo me lo vi de arriba abajo, duró 1 minuto y medio y lo vi entero. Si se hicieran las cosas pensadas, pues seguramente este tipo de cosas pues se podrían hacer a lo mejor más preparadas, pero que vamos, que la sorpresa está ahí y este momento pues es un momento muy guay, ¿no? Estaba revisando porque ahí Piracho en el chat me desdijo diciendo que el último partido Ah, fue mira, es de una la derrota mujer 1-0 la con goles sorpresa. Joselu. Perdona. ¿Qué dice aquí Digo, que? Dime, Alex. dime. No, decía de la mujer, que la iniciativa fue de la mujer. Pues no lo sé. No, Pero lo bueno, digo. aquí decía Cristian Verdeal que tenía que hacerlo toda la cantera. Bueno, sí, en fin, da igual. El vídeo está muy bien, sea de quien fuera la Bueno, iniciativa. toda la cantera es grande, si hay que concentrar a todos los niños en el mismo sitio, como no se la hagas en Pasarón un día de partido, que tampoco estaría mal, así también metes más gente en la grada. Sea de quien fuera la iniciativa, estaba bien hecha. No. En cualquier caso, se retuiteó por el club. O sea que Correcto. si el club retuitea cosas que hacen bien por el Pontevedra, pues si, algunas de ellas, pues esta es una de ellas. Lo que iba a decir antes, que es un dato que dijo Antonio en rueda de prensa, que supongo que era, bueno, no está subida en redes sociales, con lo cual no la podéis ver, pero básicamente dijo que, que no hay excusa para no acercarse a Pasarón. Creo que el Pontevedra ahí esquivó una bala importante con la clasificación de Argentina como primera de grupo, porque si no, que coincidiese el partido del Pontevedra contra el Racing con un Francia-Argentina de octavos de final del Mundial, igual sí que podía hacer pupa. Por lo menos en la primera parte, en la segunda ya veremos, pero yo creo que ahí eso a lo mejor se puede notar. No porque la gente del fondo de animación no vaya a ir, pero a lo mejor hay gente que dice, bueno, me quedo en casa, me veo el partido y me puedo ver los dos partidos por la tele, que los televisa. Por ahí, pues Francia, el partido de Francia creo que es contra Polonia, no es tan atractivo como contra Argentina, y esa bala está esquivada. Pero bueno, decía, entonces por ahí decía también Antonio que no hay excusa para acercarse a Pasarón. Yo creo que la excusa es que no se hicieron promociones para ello. Por lo menos los socios no tienen excusa, pero la gente que habitualmente no va, pues tiene la misma, que es que no se lo han puesto más fácil que otras veces, sino exactamente igual, por mucho que vayan al Savoy. Y la otra cosa que ha comentado es que cree que el Racing es un equipo que juega, que se siente bien en ataques cortos y que no necesita tampoco demasiado balón para hacer daño. Y por ahí creo que puede ser un rival que al Pontevedra sí que le puede costar un poco más, porque por mucho que el Pontevedra amase y mantenga la posesión y haga ese dominio soporífero que a lo mejor vimos contra la primera parte contra el Ceuta, que parecía que no faltaba profundidad a pesar de tener posesión, o lo vimos ayer con España mismo, en la primera parte, pues si va a necesitar poco y nos va a hacer un Japón en los primeros 15 minutos, mal vamos, ¿no? Pues yo creo que va a cambiar, Antonio, fíjate. Me da a mí que es cero de buscar lo que la gente espera del Pontevedra, ¿no? Le vimos hace dos partidos contra el San Fernando, que cuando todo el mundo esperaba que jugáramos a lo mismo, los balones largos nos acabaron dando el partido. Y me espero seguramente un buen análisis de Antonio para ver qué le puede hacer daño al Racing, porque si algo demostró Antonio es que estudia a los rivales y de los últimos 5 partidos seguramente se puedan llegar a sacar conclusiones como para saber cómo hacerles daño. Si realmente le están metiendo goles en la primera parte, seguramente veamos un Pontevedra igual un poquito más agresivo ahí, ¿no? No lo sé, no sé cómo va a llegar. Lo que sí que está claro es que la baja de Bastos, que ahora hablamos también de las bajas, y sí que condiciona un poco ese punto de los laterales, que lo teníamos ya bastante más claro, de que empezábamos a ver ya a Sebane por la derecha afianzado y que le va a dar una oportunidad seguramente a Samu, o incluso no descartemos que pueda llegar a entrar Alex al lateral izquierdo de carrilero, como ya lo vimos. No sé qué opinión tienes, Alex. Pero claro, Alex, con lo bien que se le da al Racing, pues igual era bueno tenerlo de extremo, ¿no? No sé sí. Muy bien. De hecho, lo ponía Tinto Barrantes, que el dato positivo que tenemos es que nos enfrentamos al equipo que más goles meteu Alex de Granati, que le va 3 goles. Pues sí, yo creo que también, intentando sacar un poco más de lo que dijo Antonio en rueda de prensa, él hablaba de que ya se va acercando a ese 11 tipo o a ese equipo que más o menos ya está un poco asentado en la idea y en cómo se va a jugar y quiénes van a ser. Casualmente es un equipo formado por casi 80%, por no decir más, de jugadores que ya estaban el año pasado y que ya eran titulares el año pasado, quitando ahora que entra Borja y Bastos, que ya no va a estar contra el Racing. Por ahí ve una alineación nueva, un nuevo 11 distinto, y ya van 14 de 14 de Antonio, yo creo. Yo apuesto más bien porque va a mantener el mismo equipo que vimos en Ceuta, con el único cambio obligatorio de Samu Araujo, que va a entrar por Bastos. Lo demás yo creo que se va a mantener igual porque el equipo le está funcionando y ahora ya creo que van cogiendo velocidad de crucero. Borja está sentado y además también le tendrá ganas al equipo porque también jugó allí. Y yo creo que va a jugar Rubio por la derecha, y lo de Martín, pues fueron 3 jornadas, pero igual ya le va a tocar otra vez salir desde el banquillo. ¿Rufo o Charles? Yo creo que va a jugar, yo creo que va a mantener a Charles. A Rufo, perdón. A Rufo. Pero bueno, por ahí podría tener la duda ahí. Ahora que Charles viene de marcar gol, igual aprovecha esa inercia. Yo creo que va a ser el único cambio. Probablemente. En este caso. Ese y el de Bastos, evidentemente. Y el de Bastos por Samu. Y me da la impresión de que va a ir así. Pero bueno, ellos tienen, queríamos, bueno, un 11 si tipo, nos quejamos. Tenemos. Sí, más o menos, sí. Puede ser que cuando todos sanos, ese 11 tipo varíe en función de las rotaciones o el nivel de forma de los delanteros, y que seguramente sea el Bastos el extremo, el lateral por izquierda. Pero sí, el once de tipo por ahí vendrá hasta que lleguen seguramente algún refuerzo en Navidad que pueda darle un poquito de más de calidad al once. Ellos pues... están peor en bajas. Si nosotros sí. Nos quejamos, ellos están mucho peor. ¿Cómo era? Las teníamos por aquí, las teníamos en la rueda de prensa. Pues mira, tienen las tres de larga duración, que son John García, que antes también lo citaban, que daba en el chat, de que es uno de los jugadores que da un poquito de envidia que nosotros no tenemos un central de esa veteranía, aunque está Churri. Tienen la baja de Pumar y tienen la baja de Luca Ferroni. Esas son seguras. Y luego a mayor está tanto Quique Fornos como Jaume Jardí, que son jugadores que ahora mismo son dudas. Quique creo que se lesionó contra el... o acabó con molestias en el partido contra el Mérida, y Jaume también anda ahí con ciertas molestias. Cedido por el Castilla, el Jardí, ¿no? Era. Puede ser. Pues ahora me pillas en Braga. La verdad no es uno de los más jóvenes del equipo, eso sí. Creo que no lo tenía controlado. Creo que me pareció escuchárselo en la rueda, digo, en el otro día en el partido. Y está, jugó, de hecho, contra el Mérida, ¿eh? Si no me equivoco. ¿Jugó titular? Sí. No, titular no, pero estaba en la segunda parte. No sé si entró o si solo vi la segunda parte, la verdad. Dice aquí Locolín, que dice que yo cada vez... Sí, mira, canterano del Barça y el año pasado en el Castilla. Efectivamente. Joder, qué manera de prepararme la previa, Alex. Sí. Yo cada vez que este partido del Racing, que yo no me lo veo. Que serán tres centrales. Sebane, Alex de Carrileros. O sea, tres centrales con Sebane y Alex de Carrileros. O sea, meter a Luis, dice Kilo Colín. Centro del campo con Román, Borja y no sé tal. Entró por Ever, me dice Cristian Verdeal. ¿Ves? Cristian también hizo los deberes. Yo creo que si Antonio está hablando de que ya tiene un 11 más o menos, puede ser perfectamente jugar al despiste y dar a entender en rueda de prensa que va a jugar con lo mismo y al final hacer un cambio radical. Pero creo que, si me ciño las palabras de él, si ya más o menos encontró un 11 tipo y un estilo y un modelo, que no lo va a cambiar demasiado. Pero yo creo que quiere que Luis entre en ese equipo, ¿eh? Me está dando la sensación por el tipo de minutos que le da, por la mínima que tiene ocasión, aunque esté medio tocado, lo pone. Es decir, a mí me da la impresión de que Luis es un central que le gusta. Y las veces que se jugó con tres centrales no se jugó mal, sobre todo para liberar un poco ese punto Alex de lateral, a lo mejor, y tener esa misma profundidad a pesar de que no esté solamente arriba. Y igual no es una mala opción, ¿eh? Igual no es una mala opción. Sobre todo también por el peligro que tiene esta gente arriba, ¿no? Que bueno, pues tener tres tíos ahí más Miguel Román, pues siempre te dan eso. Pero bueno, sería un Pontevedra a priori más conservador. A pesar de la teoría esa que dice que jugar con carrileros no es o es conservador, que ahí es el debate del fútbol de si jugar con cinco defensas eso no es defensivo, ¿no? Pero bueno, es algo que yo creo que sí que vamos a ver, si no en este partido en otros. Mira, sí, lo hice más antes que en el chat. Sí, es lo bueno que lo destacas ahí. Didi. Parbol. Pues eso, que lo dice que contra el Córdoba, que seguramente lo veremos. Yo también creo que soy más partidario de eso, porque más que nada porque no sé si el mensaje que quieres dar delante de tu afición es ese, de que vas a salir contra Racing de Ferrol a defenderte. Y en Córdoba es evidente, como si quieres poner a siete defensas. Es el líder y vas a jugar en su estadio, entre semana encima, con los minutos, con el cansancio del viaje, que no sé cómo irán, pero si van en autobús ya es un tute. Y después de haber jugado un derbi el domingo, pues normal que intentes plantear otro partido e intentar aguantar el tipo, porque es un partido en el que a priori nadie se va a sorprender si pierdes. Pero en casa, en un derbi contra el Racing de Ferrol, pues sí. Yo creo que tienes que intentar mandar un mensaje de que vas a por el partido, y a lo mejor tres centrales no es el mejor mensaje. Sobre todo cuando no es tu alineación habitual. Venga, voy a lanzar ahí una encuesta rápida. ¿Empate sí o empate no es suficiente para nosotros? ¿Nos gustaría un empate? ¿Es suficiente con el empate o victoria seguro? Aquí lo más fácil es decir, venga, no, vamos a ganar todos los partidos y todo. Pero no, con honestidad, a la gente que estáis en el chat, ¿nos vale el empate o no nos vale el empate? Y al final contestamos nosotros lo que sea. Lo que sí que yo creo es, Alex, ¿le vale el empate al Racing o el Racing ya necesita esa victoria? Pues depende un poco del objetivo que tenga. A ver, si vienen en Pasarón y empatan, yo creo que el mensaje de Parralo va a ser, bueno, es que en este campo no ganó nadie, es que claro, en este campo no va a ganar casi nadie, es muy difícil sacar los puntos de Pasarón. Bueno, sí, pero yo creo que van a venir a ganar y necesitan empezar a ganar si realmente se creen que el objetivo es ser líderes. Y por ahí van a pelear mucho más que el play-off. Bueno, ahora mismo ya ni siquiera por pelear por el liderato, que se le puede escapar mucho si siguen dejando ese punto, sino porque ya están fuera del playoff y el objetivo sí que es claro y tienen que estar en playoff. O sea que en este caso tú dices que al Racing le puede llegar a valer con el empate. A ver, yo obviamente... creo que te lo van a vender como que no es mal resultado, pero no les vale. Yo creo que tienen que venir a ganar. Y la propia afición, si se desplaza en masa, no es para ver un empate. Ya, pero bueno, la afición al final pues, siempre quiere ganar. Lo mínimo, ya, pero es que lo mínimo que debes ofrecerle a tu afición, como si es cuando tienen el desplazamiento más grande de la temporada, a la espera del que puedan hacer a Coruña, que les pilla más cerca, es intentar demostrar que vas a ganarlo y que no te vale el empate. Bueno, lo que está claro es que en cuanto a rachas, pues la nuestra pues es mejor que la de ellos, eso es así. Al final con ese mensaje sí. No se pierde desde el día de Manresa y el partido de Copa lo cambió todo, pues más o menos lo tendríamos, ¿no? A ver, aquí ponen, a ver qué pone, Locolín pone, creo que es muy importante enfrentarnos al Córdoba fuera del descenso. Esto es una buena reflexión. Yo creo que con un empate podemos salir del descenso, visto cómo se dio la semana pasada, pero igual no. Y aquí Tinto dice hay que ganar, que veñen Regulinchi e Pasarón debe ser un fortín. Bueno, yo creo que sí que es importante mantener ese rollo del fortín de Pasarón, del aquí no gana ni Dios, etcétera, ¿no? Más que nada porque si algo este año nos está salvando un poco del discurso negativo del carajo, pues es precisamente que en Pasarón no nos está pasando eso, ¿no? No nos ha caído ni una tunda, solamente a nivel futbolístico del Celta B. Y el resto pues es lo que nos está salvando, más allá de que el baje fuera sea terrible, ¿no? Y Cristian, sí, que decía, no, y además... antes que no era de nuestra liga y que un empate que tampoco estaría mal porque serían 3 semanas sin perder. Pero yo creo que si nos hacen dibujar a principio de temporada el escenario ideal para enfrentarnos contra el Racing de Ferrol, todo el mundo diría que vengan con 5 bajas y después de perder no sé cuántos partidos. O sea, que vengan con la flechita para abajo y con bajas. Pues ese es el mejor momento para enfrentarse contra ellos. Que igual ese es su punto de inflexión y nosotros volvemos a ser el Pontevedra Reanimator de que levanta a los muertos cuando... Bueno, puede ser. Pero la realidad es que nos enfrentamos al peor Racing posible de esta temporada y encima debilitado con bajas importantes que, bueno, que ya son de larga duración. Pero incluso Quique Fornos, que es un jugador que es un buen sustituto para esos defensas que están lesionados, tampoco está ahora mismo físicamente en su plenitud. Entonces es un buen momento para ir contra ellos. Es que habría que vernos a nosotros en esa situación. Tú imagínate que nos faltan un central titular, 2 laterales titulares y 3 tíos de campo para arriba titulares, pues como puedan ser, pues imagínate, ¿no? Un Alex, un Charles, un Churre y un Sebane, ¿no? Pues al final eso es un poco lo que hablamos del Racing, ¿no? Levantarse de eso, pues no es fácil. Al final sí que es el momento, yo creo que es claramente el momento. Y que igualmente el Pontevedra tiene que ver que si no es a la primera, pues es a la segunda, o sea, aunque nos marquen, que en Pasarón se puede levantar eso, ¿no? Yo sí que espero que creo que va a ser un partido que como vaya igualado, puede haber momentos de animación, incluso de ambiente muy, muy, muy bonitos, ¿no? Un poco lo que vivimos en Riazor, ese fútbol de verdad, ¿no? Eso que estamos viendo en Córdoba, tanto en todos los vídeos de toda la gente que se desplaza allí. El otro día Linares, creo que metió allí, no sé, 400 personas, ¿no? Más las no sé cuántas mil que había de allí. Lo que se va a vivir en Córdoba este fin de semana, en Riazor esta semana con el desplazamiento del Córdoba. Y aunque nos fastidie que vengan tantos... Y lo que vamos a vivir nosotros en Córdoba dentro de unos días, porque también ya están moviendo en Córdoba un rollo para meter gente, para que puedas comprar entradas a mitad de precio y que el Arcángel todavía tenga mejor entrada contra el Pontevedra a la que tuvo hace unos días. O sea que a lo mejor el Pontevedra ahí se encuentra también con un estadio casi lleno. Sí, sí, a pesar de ser entre semana y bueno, me da un poco de penilla porque yo es que estaba de calentada de ir hasta allá, pero como tampoco se está moviendo mucho nada alrededor... al final se va a quedar en nada. Ya no digo que desde el club se incentivara un desplazamiento a Córdoba entre mitad de semana, porque ya así no se hace normalmente más a Córdoba. Pero no sé si a nivel privado hay iniciativa, ¿no?, de la gente que quiere ir, o tendría que pronunciarse la gente, ¿eh? Lanzamos ahí la propuesta de si hay gente que quiera montar con Manu coches. Quiroga de eso. Uh-huh. Hablamos con Manu Quiroga para eso, que lanzamos ahora el mensaje, si no mañana luego se lo comentamos a Manu para cuando salga de animar a Suecia, para que haga un tuit y qué tal, que nos manden mensajes, y si hay iniciativas de gente que quiera viajar a Córdoba, lo tenga pensado, intentamos hacer un crowdfunding, un BlaBlaCar comunitario granate para poner en contacto a gente para que se muevan en coches, porque autobuses no va a haber, evidentemente, y que se pueda viajar todo el mundo que quiera viajar. Sí, el plan no es fácil, ¿no? Porque aún lo hablábamos hace poco con gente, bueno, entre nosotros y tal, y dices que al final es un plan en el que no puedes ir en el día. Es un plan que siempre implica, pues, su día anterior, su plancito allí y su vuelta con la calma. Entonces, teniendo en cuenta que el partido es a las 9 de la noche, siempre te va a implicar o quedarte antes o quedarte después, o irte zampada por la mañana y meterte 8 horas, ¿no? Es un plan que casi que pide 2 noches en lugar de una, entonces no es para todos los públicos, digamos, ¿no? Pero bueno, nunca sabes, ¿no? Nunca sabes. Granatismo, igual que se fue Palencia, no sé cuántos liados a un camping, entre los que me incluyo, con gente random, pues bueno, ¿por qué no Córdoba, ¿no? A la gente trabaja también, obviamente, pero bueno. Ya, porque es en día laboral, sí. Aunque sea entre festivos, pero sí. Pero bueno, a lo mejor un buen resultado contra el sol, pues puede animar a más de uno. Alguna calentada. Yo tengo un primo que un día de calentada de fiesta, se fue de fiesta. Llamó muy de madrugada a casa. Oye, papá, no, que ya estoy casi en Badajoz, que me voy a ver el Pontevedra. En el Badajoz del partido que estaba el Badajoz de nuestro grupo, como se ascendió contra el Lorca, pues fue de calentada por la noche. De hecho, tuvieron que ir a despertar a un colega que estaba durmiendo porque, como estaban todos borrachos como perros, pues tenía que conducir él. Lo levantaron de la cama para someterlo en el coche y que les llevase. Creo que va un poco de calentadas. Pero las calentadas evidentemente hacen falta buenos resultados, y hay la pena que no sea el sábado, porque era más fácil planear una calentada, así se ganara un sábado, pero siendo el domingo, bueno, nunca sabes. Se hace aquí una convocatoria el lunes, cuando ganemos al Racing, el lunes se dice, venga, a ver, venga, vamos anotando, coches. La salida al día siguiente. Sería buena esa. Pues hay que moverlo por Twitter para que la gente vaya ofreciendo coches y le vamos llenando el BlaBlaCar. Claro, tienen que ser coches, claro. Bueno, hacemos de más del 2015 para que te dejen entrar en ciudades. Hacemos un. Ya que la gente se fue pronunciando también, si les valía el empate o no, que lo que se vayan pronunciando también con resultados y lo vemos. Y hacemos un poquito de porra, que llevamos algunas semanas sin hacerlas. Yo ya tengo apuntado el resultado de Manu Otero, que al final no llega para entrar al programa, pero dijo que 4-1. Como siempre, su optimismo está mucho mejor que el tuyo, Pablo. Y, joder, y vemos me también. El positivismo, me cago a ver, a ver dónde está tu positivismo ahora. ¿Tú qué dices? ¿Qué resultado? Pues yo voy a decir 2-1, y creo que vamos a remontar, además. Creo que va a ser difícil el partido. Vamos a hacer un Ceuta, a un Japón. Vamos a hacer un Ceuta, pero fastidiado. Es que hasta me atrevo a decir que vamos a empezar perdiendo. Y va a ser difícil de llevar, ¿eh? No quiero que pase, ¿eh? Pero lo veo. 2-1. 2-1. Manu 4-1. De hecho, mira, acabo de ver ahora, Piracho dice 1-1 gol de Brais Abelenda, y me acabo de dar cuenta la cantidad de ex. Porque cada vez que pienso en uno, hay uno. Brais Abelenda jugó en el Racing. Churre jugó en el Racing. Seoane jugó en el Racing. ¿Y quién era el otro que me faltaba que dije antes que también ha jugado en el Racing? Borja Domínguez. Borja Domínguez. Estos cuatro jugaron en el Racing. O sea que y nosotros tenemos. Y ellos solo tienen uno. Tenían tres el año pasado. David Castro. Antes tenían a tres con Loureiro y con Kevin, pero ahora solamente tienen uno. Pues yo ya lo tengo aquí apuntado porque lo tengo medio sumido, y yo sí soy de los que firma el empate, así que 0-0. 0-0, insulso. Sí, sí. ¿Y en la grada cuántos nos meten? Uf, no sabe Dios, sabe Dios. Yo creo que si todo el mundo capta, a lo mejor igual empezamos con un par de esto, un par de derechazos que, bien dicho eso de derechazos, que nos dejan un poco descolocados, pero después, si nos dan un par de bofetadas al principio del partido y nos damos cuenta de que o nos espabilamos o no, nos tiran a la lona, igual el resto de pasarón reacciona, porque la gente de fondo va a estar desde el principio cantando, pero es verdad que ni en sur van a escuchar a los de norte ni en norte van a escuchar a los de sur, a no ser que haya un hola fondo norte o hola fondo sur, que no lo va a haber. Tiene Eso pinta de ya os que lo no. anticipo, que alguien en el chat y no tiene pinta de que no va a haber hola fondo. Puede haberlo, pero con otras palabras, y espero que no. Sí, pero yo que sí que creo en esa reacción. Por eso creo que el partido, el Pontevedra tiene que dar un poquito, ¿no? Destacaba David Castro en la entrevista de Xurxo, que me parece muy acertado, que es que hoy por hoy el Pontevedra le tienes que dar muy poco para que la gente se anime. Llega con dos ocasiones, llega con un pseudo dominio, con un tiro a puerta, con muy poquito, ¿no? Y ahí es ese final de partido al que hay que llegar con opciones de, sea de empatar, sea de ganar, pero que todo, sobre todo lleguemos al final del partido con esas opciones. O sea, es fundamental, tanto para el ánimo de la gente, como para la sensación, como para que no nos sintamos como que jugamos fuera de casa y que apriete pasarón, como lo que vivimos en Coruña, que aún siendo 600 animando allí como bestias, tengamos esa sensación de que el final del partido del estadio nos comía, ¿no? Que por mucho que seáis 600, eso que se vivió en Riazor de final, de cómo toda la gente junta de otras gradas, al final, por muchos que seas ahí, van a poder por lo menos igualar a nivel de ánimo y que el jugador lo sienta, porque no hay que olvidarse de eso, ¿eh? Que al final el jugador, ese punto de jugar fuera de casa, que a mí me puede afectar más o menos, pues porque no me gusta que me vengan a mi casa a animar más que yo, pero el jugador no puede sentir que la gente de fuera está animando más que la gente de casa. Y eso sí que es importante, de cara a esa Hay conexión, ¿no? una Un poco. porra paralela en el chat ahora que están hablando de que le inició Granate PCF, que es de cuánta gente crees que va a haber en el campo, dando por hecho todos que va a ser la mejor entrada de la temporada, al menos de los que de las que desde que tenemos cifras oficiales. Pues mira, aquí dice Pirazzo 2075, o sea, los mismos Que que sumarle 500 500 a lo hombres. que ya había antes. ¿Cuántos buses de Les venían al final? Dice Pablo, pues no lo sé, pero hablaban de que se vendieron ya 500, más gente que venga en plan de última hora, pues seguramente anden en torno a las 600 o 700 igual. Yo no sé cómo caben ahí arriba realmente, si son 500 entradas a mí ese espacio se me queda corto. Bueno, realmente Sur tiene 2.000 localidades, ¿no? Puede tenerlas perfectamente, 2.500, ¿no? Si no, igual mandan alguno por abajo. Igual mandan gente para abajo. 3.000 espectadores, dice Pirazzo. Tinto dice 2.352. Cristian dice 2.000. Bueno, nadie supera cifras gordas, ¿eh? En plan. No, no se espera. Hombre, va a ser un domingo de buen tiempo, independientemente que va a hacer un poco de frío, estamos en diciembre, pero va a estar un domingo de buen tiempo que Es que va a lo del buen apetecer ir al tiempo, macho. fútbol. Es que lo del buen No tiempo digo, lo veo como no, una cosa tan, tan surrealista. no. No, viento, frío y lluvia no apetece salir de casa y meterte en un campo de fútbol, pero si hace buen tiempo apetece. Es decir, no es un día de playa, por eso digo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué plan tienes mejor el domingo? Pues si no te gusta ver a Francia y Polonia, pues vete a ver el Pasarón. Yo creo que alguna, sobre todo también incluso pensando en Fondo Norte y en la gente de tal, yo creo que sí que hay alguien que va a arrastrar a la otra gente, ¿no? Obviamente para la gente del fútbol, de esta gente que te viene un partido sí, un partido no, un partido que es más o menos atractivo, este lo es, ¿no? Yo sí que creo que estas 100 personas, 120 personas más, ¿no? Que normalmente diferencian esas 1.600, 1.800 que están rondando pasaron en este es el partido para que sean las 1.800 y no las 1.500. Ahora, no creo que vengan 500 personas más de Pontevedra por ser el Racing, simplemente eso. Entonces yo creo que van a ser pues esas No. 1.800 de la mejor entrada de pasarón de la temporada más 500. 2.300. Esas 300 más te vienen con una invitación a mitad de precio. Pero si no hay Como invitación a la del mitad de precio, Celta no B. te vienen. Como la del Celta B. Exactamente. Exacto. Exactamente. Pues Por por ir acabando. cierto, si aquí dice, bueno, Dime. nada, nada, Didi. Comentaban, voy a ir acabando si quieres del partido, antes de hacer el cierre con el repaso del resto de partidos, decir, bueno, esperar que el arbitraje acompañe, como pasó, si acompaña como acompaña un Ceuta casi mejor. Yo, si tengo que elegir uno, Ever Pena, que se carguen a Ever Pena y una rojita directa y listo, a mí me vale. Pero es un árbitro bastante experimentado, al final para estos partidos si saben que van a ser un poquito tensos, pues mejor que venga un tío con experiencia en la categoría. Nunca nos pitó y es de Tenerife, Pérez Peraza. Tinerfeño, ¿no? Tinerfeño, sí. Y por ir cerrando, si quieres repasamos un poco lo que va a ser el resto de la jornada, que hay mucho partido en sábado. El sábado tenemos el derbi del sur de Madrid, el Alcorcón Fuenlabrada, hay un Mérida Rayo que también nos interesa un poquito porque el Rayo también estaba juntito con nosotros. Está el Castilla que va como un tiro contra la Cultu, Unionistas Badajoz, también un partido en la zona baja. Y luego, pues, que probablemente sea el partido de la jornada, ese de por Córdoba, que lo echan por la Tobega el sábado. Y el domingo, juega el San Fernando contra Linares, el Linense recibe al Ceuta, el Celta B juega contra Algeciras y el Sanse juega contra el Talavera. Y esa es toda la jornada. Otra vez otro partido del Celta B en casa que no televisan. Siempre optan por, en este caso pasaron porque era obvio, porque era un derbi, y el del Depor porque es el partido el sábado. Pues sí, aquí de hecho el Rayo Majadahonda tenemos que mirarlo ya con un poco de atención porque es el siguiente rival al Córdoba. Y sí que sería importante que llegara pues un poquito más tocado de lo normal, pues porque vamos con una victoria en Pasarón y si no gana en estas dos siguientes, pues sí que podríamos ir dejando rivales por abajo, que nos interesa. Es nuestra liga, y igual que hicimos con el Ceuta, pues dejándolos más tocados, sí que interesa dejar a cuantos más tocados debajo mejor, ¿no? Sí, y de hecho también ese Unionistas Badajoz puede estar bien, porque si nosotros ganamos, pase lo que pase, o nos distanciamos del Badajoz o superamos a Unionistas, que también es un buen partido de cruces directos que nos viene bien siempre y cuando nosotros hagamos los deberes, claro. Sí, de hecho, tanto hablamos de empatar y tal, pero una victoria te puede poner o te puede levantar prácticamente 4 puestos, ¿no? Realmente, teniendo en cuenta que jugamos contra el Córdoba el miércoles, ganar el Pontevedra estaría bastante bien. Pero bueno, a ver si hay suerte. Y por terminar ya con los partidos de la base, que siempre los repasamos, el filial juega en Moraña, contra el Moraña el domingo a las 4:30, y el juvenil de Nacional también juega fuera, en este caso en Cangas, contra el Alondras el sábado a las 11:30 de la mañana. Y ahí, bueno, ahí tenemos el resto en el Twitter, el resto de partidos, como no está el amigo Manus, pues los biberones se quedan sin protagonismo. ¿Dónde están los biberones? ¿Biberones? Bien, hago yo de mano. ¿Qué te parece? Pues no sé, pues dilo por ahí si quieres, yo es que no, ni Dale, los veo. Ah, biberones pero por Benjamín, siempre aquí. Benjamín, biberones no salen. Ah, no salen, ¿ves? Porque no está Manuls, tío. Les El dieron. club es considerado. Cuando falta Manuls no pone los biberones, tío. Claro. ¿Te das cuenta? Debe ser No eso. quieren quitarle ahí Pues el momento. con esto yo creo que ya hicimos, yo creo que defendimos bien el fuerte. Para ser dos personas solo, tiramos de labia. Yo no hago Entonces, despedidas convencionales porque no me sé ni venga, las redes intenta. sociales de Pontevedra CFNet, ni me sé las redes sociales de nadie, ni quiero que me sigan por la calle, porque si me veo una persona que me sigue por la calle en Oviedo, me voy a asustar. Sobre todo noticias que veo por aquí últimamente en Oviedo, que aparece un señor vestido de comandante de las SS. Por favor, que nadie me siga por Oviedo. Y nada, pues simplemente agradecer a toda esta gente que ha estado aquí un viernes, que sabemos que los viernes cuesta un poquito más que los lunes vernos. Muchísimas gracias a todos y gracias también a Pablo, que hoy estaba de libranza de hacer de técnico y ha cogido las riendas de esto para que se pudiese hacer el programa. Pues sí, cambiando aquí el template, cogiendo las cosas de Manu, adaptando todo. Yo era de opción fácil, ¿eh? Fondo norte a la izquierda y el carajo, pero no, ahí está, con el loguito de la previa, respetando la escaleta de la previa, respetando tu liderazgo, Alex, y defendiendo como bien se pudo. También te digo, ¿eh? Tenía faltas, me iban a quitar la escolaridad. No, debe ser, debe ser. Vas a perder la evaluación continua, si no. Claro, y luego tengo que venir al examen y pasa lo que pasa. Bueno, pero bueno, tú eres buen estudiante, entonces no hay problema. Claro. La gente de comunicación siempre fuimos buenos estudiantes. Sí, gente que comunica. Claro. Bueno, gente, pues muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos el lunes con un nuevo episodio de Fondo Norte. Esperemos que celebrando victoria. Y nada, que la gente disfrute del derbi, que anime mucho, que se acuerde de subir la bandera y de cantar el himno en el minuto 41. Que no tenga muchos cánticos en contra de la afición rival, que haya buena armonía, que no pase nada, para que no justificar que es un partido de tres rombos para los niños, y nada, que se disfrute con goles y con un buen partido y con victoria por Pontevedra, por supuesto. Pues nada, un saludo a todos y ¿qué decimos? Hay que roerlo, ¿no? Hay que roerlo. Adiós. Chao.